Bueno, Nacho, no fue tal vez la manera de perder, no por la diferencia, pero había sido un buen partido de Valdivia, hasta por lo menos el tercer cuarto. Sí, me parece que el primer tiempo nuestro fue bueno. Si bien en el primer tiempo tuvieron porcentaje alto, ellos nos metieron 8 de 12 en triple y bueno, se siente mucho. Nos metieron 13 puntos de contraataque, eso es lo que le estaba dando de comer para ponerse en juego. No pudieron jugar mucho 5 contra 5, que era más que nada lo que nosotros queríamos, tratar de llevarlo a jugar 5 contra 5, que es lo que más le cuesta. Pero bueno, capaz que me queda esa sensación de que podríamos haber hecho un poquito mejor las cosas como para que la diferencia al final sea más chica. Pero igual creo que para nosotros fue muy positivo todo, hicimos cosas muy buenas en el partido, si bien es la primera vez que nos enfrentamos con un equipo así de esta jerarquía, tenemos cosas por mejorar y la idea es seguir creciendo, así que bueno, hay que pensar ya ahora en el partido del viernes y en lo que viene, que van a ser los partidos duros allá en Valdivia. Sí, además dio la sensación que faltó aceitar, ¿no?, los refuerzos, ¿no? Si bien Obano no apareció en el segundo tiempo, lo de Mosquera no fue productivo hoy. Sí, capaz que pasa que uno trae dos jugadores y solamente entrenan y no pudimos meterlo en ningún partido previo. Nosotros estábamos jugando la liga, hubo un parate en el medio, pero bueno, yo creo que este partido hizo que se saquen un poco esa ansiedad y tengo fe y estoy ilusionado que el partido contra Flamengo va a ser distinto. ¿Cómo ves eso, no? Porque ahora pasa a ser una final para ustedes, por lo menos para no perder por mucho margen y seguir con vida y esperar los partidos en Valdivia. Seguro, vamos a descansar ahora la cabeza un poco y ya empezar a pensar en lo que viene. Que bueno, Flamengo también es un equipo de mucha jerarquía, así que necesitamos estar al 100% de nuestras posibilidades, estar concentrado atrás, concentrado en ataque y para poder tener chance. Así que se viene otro partido importante para nosotros. ¿Hubo alguna apuesta con Franco Valli o algo así? Nada, ninguna, solo vernos, que hace tiempo que no nos vemos y disfrutar de compartir un partido así, por más que no estemos en el mismo equipo, pero disfrutar de estar en una cancha. Bueno, y tu presente en Chile, más allá de lo sucedido, ¿cómo viviste esa situación, no? Me imagino con mucha confusión, con tal vez ganas de pegar la vuelta. Y fue complicado porque, bueno, no la vimos venir. Yo creo que tampoco mucha gente en Chile la vio venir. Estuvo feo. Ahora hay como una tensa calma, como te conté. Estamos esperando que se empiece a solucionar todo. Fueron 3-4 semanas muy, muy, muy duras, ¿viste? Que no se podía salir a la calle, que necesitábamos acomodarnos para ver dónde podíamos entrenar y eso hizo, ¿viste?, que todo se atrase un poco. Y generó un poco de miedo. Uno está acostumbrado a que no te dejen salir a la calle, que te repriman y ese tipo de cosas. Creo que ya eran cosas que no tendrían que volver a pasar, pero bueno, pasó, el pueblo salió a la calle a manifestarse y creo que esto, por un lado, está bueno. Se necesita tiempo y bueno, están en proceso de mejora, así que ojalá que pronto esto se solucione para que en Chile todo vuelva a la normalidad y todos estemos tranquilos. Por suerte la liga se retomó, tuvo 3 semanas paradas, se retomó, estamos jugando y eso hace que por lo menos nosotros tengamos la cabeza ocupada en competir. Previo a esta situación, ¿cómo estabas en Valdivia? ¿Estabas contento con la familia? Después de haber dejado la Argentina, que había sido una decisión difícil también. Sí, obviamente una decisión difícil, más cuando estás en familia, a veces te genera ese miedo de saber si la decisión que estás tomando es la correcta, pero bueno, gracias a Dios tengo una familia que me acompaña a todos lados y bueno, afrontamos esto todos juntos. La ciudad nos recibió de la mejor manera, la gente también, la ciudad es muy linda, así que bueno, cada uno cuando llegó empezó a meterse en sus actividades y ya estamos haciendo lo mismo más o menos que hacíamos acá, así que lo estamos disfrutando, lo estamos pasando bien. Gracias, Nacho, y lo mejor en Río. Bueno, gracias a vos, Santi, nos vemos pronto.